En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva, jueves 19 de octubre de 2017. Te saludamos desde el 101.4, desde Teleelch en Radio Marca, para todos los que nos sintonicéis en directo, también para todos aquellos que nos veáis en Teleelch, muy buenas tardes, y por supuesto para los que nos veis o escucháis desde cualquier parte del planeta Tierra, a través de teleelch.es o también a través de la app Teleelch. Bienvenidos, buenas tardes, vamos con titulares. Penúltimo entrenamiento del Elche Club de Fútbol de cara a ese importante partido frente al Alcoyano, que va a ser el pistoletazo de salida de este maratón de 5 partidos en 2 semanas. Uno cada 3 días. Incluso el Elche jugará uno de los partidos en menos de 3 días, porque el Cornellá-Elche se juega la jornada número 11, Cornellá-Elche, el domingo 29 de octubre a las 6 de la tarde, y menos de 3 días después el Elche jugará otro partido de Liga, el de la jornada 12 en el Martínez Valero, el miércoles a las 12 contra el Ebro. Los jugadores de la primera plantilla no se sienten presionados por la derrota en Llagostera, porque entienden que sería perjudicial, y afirman que una derrota no cambia el gran ambiente y camaradería del vestuario. Sí, está claro que una derrota no va a cambiar eso, ¿no? Creo que es la base de un equipo, que haya buen ambiente, que haya buen grupo. Creo que es excepcional el grupo humano que hay dentro del vestuario. Y eso lo sabemos nosotros, que estamos día a día, nos vemos, por desgracia, nos vemos más a nosotros que a nuestros propios familiares, y si no hubiera un buen ambiente, creo que no sería llevadero y sería... Pues esperemos que ese buen ambiente se traduzca en resultados, porque uno piensa en palabras de jugadores del año pasado y también el ambiente era buenísimo, hasta que dejó de serlo. Lolo Pla afirma que ascender, o en este caso firma, no afirma, firma ascender y no quedar primeros. Respuesta curiosa que ha dado hoy en la rueda de prensa cuando se le preguntaba si preocupan los 7 puntos de distancia con el Mallorca. No me sorprende, porque el Elche... Esta es la respuesta. Del Mallorca se habla muy poco en el vestuario, la verdad. Está claro que tontos no somos, y sabemos que todos los partidos los está sacando, ¿no? Bueno, yo firmo ahora mismo ascender y quedar segundo, tercero, cuarto. Parece que si... Está claro que tenemos que quedar primero y que queremos quedar primero, porque adelantas muchísimo, pero yo he ascendido con el Cádiz de cuarto y no pasa nada. No pasa nada, pero no sé si los corazones podrán soportarlo, pero también lo firmamos, ascender siendo cuartos. Ascender es sinónimo de éxito, independientemente del camino que atravieses. La Federación de Peñas pide la máxima celeridad a la justicia para que se esclarezca el tema institucional y que los culpables paguen todos los perjuicios ocasionados. Y dentro de 5 semanas, el 28 de noviembre, el Instituto Valenciano de Finanzas y el Elche volverán a coincidir en un juicio. Recordamos que el club impugnó el proceso de venta del paquete accionarial del 54% del Instituto Valenciano de Finanzas, y el magistrado tendrá que decidir a quién le da la razón. Y como ayer comentábamos, tras sortear 4 entradas, 2 para el Elche Alcoyano y 2 para el Elche Atlético de Madrid, hoy vamos a sortear de nuevo entradas. Para ello está aquí ya nuestro compañero Adrián Eje. Adrián, muy buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues hoy te pedimos opinión en redes sociales, en facebook.com/teleelch y en twitter @teleelch. Tenemos ya colgada

El próximo sábado el Elche tiene otra prueba de fuego frente al Alcoyano. Es cierto que en los últimos partidos lleva cuatro en los que solo ha ganado uno y fue con ese gol de penalti en el minuto 92. Anteriormente los empates aquí en casa contra el Atlético Baleares y en Sagunto. Luego esa victoria contra el Ontinyent y la derrota, la primera de la temporada, contra el Llagostera. Es evidente que el Elche no está igual que en el arranque. Muchos pueden ser los motivos, otros pueden pensar que son simplemente excusas, pero está claro que el equipo ha bajado el nivel. Ya no tiene el brillo y la pegada de las primeras jornadas, pero es cierto que sobre todo donde más le está costando es a domicilio. En casa es cierto que tuvo el único lunar hasta el momento, el único partido que no ganó fue el 3-3 contra el Atlético Baleares, y ahí hay que reconocer que bueno, el Atlético Baleares tuvo dos momentos clave para empatar ese partido. Uno, el penalti en el minuto 46 al filo del descanso, ese penalti absurdo que hizo Sori y que hizo que el Atlético Baleares se marchara con empate en el descanso, y luego el equipo iba ganando 3-2 y vio como en el 89 la expulsión supuso pues el empate en esa jugada de falta directa. En el Martínez Valero está claro que el Elche es mucho más fiable, pero hay que demostrarlo contra un Alcoyano que viene de la mano de Galeana, un hombre que sabe lo que es este estadio, sabe lo que se vive aquí. No en vano llegó a ser jugador de la primera plantilla, jugó en el Ilicitano, llegó a debutar con el primer equipo en la temporada 88-89, fue entrenador también de alevines, infantiles, incluso del División de Honor, y luego bueno, pues estuvo en otros clubes, Guardamar, Novelda, Eldense, incluso Aventura en Uruguay. Y la pasada temporada cogió el equipo al final, lo ascendió al Lorca Deportiva, lo ascendió a segunda A, pero curiosamente cuando el Elche jugó allí esta pretemporada estaba todavía de técnico y lo destituyeron antes de empezar la temporada. Cosas de estas extrañas, ¿no?, que pasan pues en el mundo del fútbol. Bueno, pues Galeana, que ya es el segundo entrenador del Alcoyano, todavía no ha conseguido enderezar el rumbo del conjunto de La Moral. Un equipo que, como siempre, lucha por estar arriba y jugar playoffs y algún año ascender, y que, sin embargo, está a un solo punto del descenso, y por ello para ellos es un partido también vital. Va a ser un partido donde el Elche va a tener que saber jugarlo. Recordamos que Vicente Mir tiene 19 jugadores disponibles, que yo creo que vamos a ver un equipo mucho más parecido al del arranque de Liga, con la presencia ya de Gonzalo Verdú, de Manolín, Manuel Sánchez tras cumplir partido de sanción, Collantes, que es un hombre yo creo que determinante, si está físicamente bien, es un hombre determinante en esa banda derecha. También tiene al otro extremo a Iván Sánchez. Bueno, ya el técnico va a tener afortunadamente dudas, porque ya tiene para descartar al menos un futbolista de la convocatoria. Tiene 19 jugadores, salvo Tecchio y Corozo, tiene a los otros, a los 19. Recordamos que el Elche este año, por exigencias del guión de la segunda B, no tiene 24 o 25 jugadores como en el fútbol profesional. En esta ocasión tiene 21. Es cierto que puede echar mano de jugadores del filial, pero, por ejemplo, esta semana no podría echar mano de Samba, que está sancionado al ver roja con el filial y no puede jugar tampoco en el primer equipo. Por tanto, ¿qué equipo va a poner Vicente Mir? Pues ayer ya lo comentábamos, un equipo muy parecido a este, con, por no decir que puede ser el mismo, José Juan en portería, Gonzalo Verdú y Edu Albacar como pareja de centrales, Adrián lateral zurdo, Iván Calero lateral derecho, Manuel Sánchez y Provencio en el centro, en las bandas Collantes por la derecha, por la izquierda yo creo que va a poner a Javi Flores, la otra opción sería jugar con dos extremos puros, Iván Sánchez, que ya lo hizo en las primeras jornadas y le salió francamente bien, y luego arriba Nino tiene hueco seguro, y entre Sori, Benja y Lolo Pla, yo apostaría por el momento de Sori, que está máximo goleador con 5 goles y hay que aprovechar ese momento. El otro día el único capaz de marcar fue él a los 20 segundos y hay que aprovechar el momento de Sori Cava. Benja y Lolo Pla, pues ahí están metiendo competencia y veremos qué decide el técnico ilicitano. Hoy Lolo Pla, que sin duda es uno de los hombres con calidad de esta plantilla y que sin embargo los minutos que está teniendo, la titularidad la está teniendo, curiosamente, a pesar de ser un hombre de calidad, más fuera que dentro, es decir, no ha sido titular que yo recuerde aquí en el Martínez Valero en partido de Liga, y sin embargo fuera de casa, en campos pequeños sí lo está haciendo, en Sagunto, en Sagunto, lo fue también en Ibiza, en Santa Eulalia, y lo ha sido también en Llagostera. Curiosamente, yo creo que este tipo de jugadores, donde mejor se desenvuelven, porque es un media punta con mucha calidad, donde mejor se desenvuelven es con espacios, en campos grandes. Pero la competencia es total en esa delantera y ahí está teniendo de momento desventajas. Le preguntamos a Lolo Pla si en el vestuario se nota la presión de esa primera derrota que ha desencadenado ya, bueno, pues un ambiente de críticas contra un equipo que está viendo cómo el Mallorca se le escapa. Bueno, la presión está un poco fuera, ¿no? La verdad que intentamos no meternos esa presión como estás diciendo nosotros, porque si no al final es perjudicial para el equipo. Y creo que ahora mismo, pues, presión, bueno, está claro que tenemos que ganar todos los partidos que queremos, pero que no siempre se puede. Entonces, bueno, hay que preparar el partido con muchas ganas, como siempre, sin salirse del guión y bueno, y obtendremos resultados porque equipo y jugadores hay. Equipo y jugadores hay. Y deja claro que una derrota no cambia lo más importante, que es la unión que hay en el vestuario. Está claro que una derrota no va a cambiar eso, ¿no? Creo que es la base de un equipo, que haya buen ambiente, que haya buen grupo. Creo que es excepcional el grupo humano que hay dentro del vestuario. Y eso lo sabemos nosotros, que estamos día a día. Nos vemos, por desgracia, nos vemos más a nosotros que a nuestros propios familiares. Y si no hubiera un buen ambiente, creo que no sería llevadero y sería perjudicial para el equipo. Y creo que todos remamos a una y con muchas ganas para el final de año, pues decir, mira, hemos luchado, hemos hecho amigos y encima hemos ascendido, que es el objetivo. El objetivo, evidentemente, ascender. Y se le insistía a Lolo Pla si le sorprende lo que se genera en torno al Elche en cuanto se pierde un partido. No me sorprende porque el Elche es un club grande, entonces está muy bien. Por mi parte, yo creo que eso está bien, ¿no? Porque se espera muchísimo de la plantilla, del grandísimo club en el que estamos, y creo que es normal. Entonces, bueno, partimos de la base de que tenemos que intentar ganar todos los partidos y que el día que se pierde, pues saltan las alarmas, ¿no? Creo que debemos de estar tranquilos, tanto los jugadores estamos, pero los de fuera o los que no nos siguen diariamente, darle máxima tranquilidad y bueno, que como ya te dije hace 2 semanas, los exámenes a final de año y ahora mismo pues estamos tranquilos. Están tranquilos, por tanto, ¿no les preocupa la distancia de 7 puntos que hay con el Mallorca en estas primeras 9 jornadas? Del Mallorca se habla muy poco en el vestuario, la verdad. Está claro que tontos no somos y sabemos que todos los partidos los está sacando, ¿no? Bueno, yo firmo ahora mismo ascender y quedar segundo, tercero, cuarto. Parece que si... Está claro que tenemos que quedar primero y que queremos quedar primero, porque adelantas muchísimo, pero yo he ascendido con el Cádiz de cuarto y no pasa nada. Son 4 semanas más y parece que la alegría es mayor, pero bueno, está claro que el Mallorca no está fallando, queda muchísima liga, muchísimos puntos, muchos partidos en los cuales hay campos muy malos, por desgracia, y que el Mallorca son humanos y que van a fallar. Ahora mismo nos está tocando a nosotros esta mala racha, digamos, que estamos terceros, bendita mala racha. Y bueno, y está claro que el Mallorca fallará. ¿Qué no falla? Pues bueno, nosotros estaremos ahí para entrar en play-off y bueno, y por suerte o por desgracia, en play-off no nos vamos a enfrentar al Mallorca. Entonces, bueno, vamos a intentar quedar por encima del Mallorca, eso está claro, pero que es muy pronto todavía para tomar determinaciones. La verdad es que ojo a las frases que ha dicho Lolo Pla, que tienen mucho sentido y además mucha razón. Firma ascender, quedando segundo, tercero, cuarto. Yo también lo firmo. Si ahora mismo me ponen un papel y me dicen, oye, vas a quedar cuarto, pero vas a ascender, yo lo firmo ya. O eso, o te arriesgas a ver qué pasa. Yo lo firmo. No olvidemos que el ascenso más inesperado y a la vez más celebrado, porque fue inesperado, fue aquel de Baracaldo, donde el Elche, en el último partido, con una carambola a tres bandas y medio tirabuzón, fue capaz de ascender. Y claro, la emoción fue tremenda, porque eras el que peor lo tenías de los tres que optaban al ascenso. Tenían muy pocas opciones. Y yo entiendo lo que quiere decir Lolo Pla. Al final, efectivamente, si asciendes así, hay más emoción. Lo que pasa es que el Elche está diseñado para ser primero. Que no ser primero, o sea, no acabar primero es un fracaso. Hombre, uno de los dos tiene que ser un fracasado. O el Elche o el Mallorca. Los dos no pueden quedar primeros. Y los dos están hechos por el mismo patrón. O sea, no quedar primero no es un fracaso. Lo que sería un fracaso es no meterte en el playoff. Ese es el primer objetivo fundamental del Elche. Porque es que da la sensación de que el playoff ya lo tenemos. De que el Elche ya, por contrato, ya se queda entre los cuatro primeros. Oiga, no. El Hércules el año pasado era uno de los gallitos, sí. ¿Se clasificó para el playoff? No. Por tanto, que nadie piense que el Elche tiene ya de salida garantizado el playoff. Por eso entiendo la frase de bendita mala racha de ser terceros. Efectivamente. La comparto. Y es bueno, además, que haya esta exigencia por una sola derrota. Pero hasta ahí ya no puedes perder dos partidos seguidos, porque entonces ya sí que es una crisis. Ahora es una mala racha. O desde luego un bache. Pero está claro que queda muchísima liga. Y que el Elche, por supuesto, que puede quedar por delante del Mallorca. Pues no largo esto. Pues no se han visto hundimientos de equipos que en las primeras vueltas se salieron y en las segundas se quedaron en mitad de la tabla. O solo hay que ver lo que pasó con el Elche el año pasado. Llegó a rozar puestos de playoff y acabó descendiendo. Con ese ejemplo te lo crees absolutamente todo. ¿Son conscientes de que no pueden fallar este próximo sábado? Claro, no queremos fallar nunca. Yo creo que en la vida nunca se quiere fallar. Y bueno, y en este deporte, por suerte, tiene muchas oportunidades. Entonces, cada semana es una oportunidad. El día menos esperado, el Mallorca fallará. Y bueno, hay que estar tranquilo, no preocuparse del Mallorca, porque al final parece que se está hablando más del Mallorca que de nosotros. Entonces, nosotros hay que estar tranquilos. Parece que el primero es el que asciende directamente, ¿no? O sea, el primero también juega un play-off. Entonces, hay que estar tranquilo, sabiendo el grupo que tenemos. Yo todos los días pues me cambio en el vestuario y miro a mis compañeros y están tranquilos al igual que yo. Confío en ellos. Entonces, bueno, eso es lo importante, es la base del grupo y con eso conseguiremos grandísimas cosas. ¿Por qué el equipo ha bajado el nivel? Las causas son que cada partido es diferente, cada día nos levantamos de diferente forma y que cada día se puede tener un día malo, un día bueno y que no siempre se va a ganar 5-0. Entonces, los otros rivales luchan por su objetivo. Cada vez que pasan las jornadas serán más complicados sacar los puntos porque los equipos estarán más necesitados. Entonces, nosotros con humildad y con mucho trabajo es lo que tenemos que hacer, es la base que tenemos que partir y a partir de ahí pues vendrán las cosas buenas y no pensar en nada malo. A nivel personal, ¿cómo lo lleva? Porque no está siendo un indiscutible y mucha competencia en esa parte de arriba. Estoy contento porque estoy a gusto aquí en el equipo, los compañeros, todo es bueno aquí. Está claro que siempre se quiere jugar más, pero la competencia del equipo es enorme, la temporada es muy larga y oportunidad vamos a tener todo. Entonces, bueno, vamos a intentar dar lo máximo, aportar lo máximo. No es el momento de pensar en individualismo y poco a poco pues entrarán las cosas, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, que creo que es lo más importante. Lo cierto es que Lolo Pla de momento está siendo jugador titular para campos pequeños. ¿Le gustaría que Mir contase con él en el Martínez Valero? Sí, está claro que jugar en este campo creo que cada jornada de liga en casa es un premio y una bendición porque bueno, cambiarte aquí en este estadio todos los días y jugar ante la afición es lo mejor que puede pasar. Sobre todo cuando te vas fuera te das cuenta de lo que tienes en casa. Entonces, bueno, está claro que siempre es preferible jugar en tu casa ante tu gente y ante tu afición y todo. Para sus características le vendría mejor jugar aquí. Sí, al final yo juego en la playa de pequeño, yo juego en la calle, yo juego en todos lados y me da igual dónde jugar. Lo importante siempre es eso, es estar dentro del campo, jugar, disfrutar e intentar ganar y aportar lo máximo. ¿Qué alcoyano esperan el sábado? Bueno, pues un equipo muy serio, muy duro, que vendrá con muchas ganas, como todos los rivales que vienen al Martínez Valero y con intenciones de sacar los tres puntos. Está claro que no tenemos que preocuparnos mucho del rival. Vendrán necesitados, también han empezado de aquella manera y va a ser un rival duro. Creemos que vendrán con muchas ganas y, bueno, a preocuparnos de nosotros creo que es lo importante y así sacaremos los resultados. ¿La clave para ganar? Si tuviera la clave, quedaríamos campeones y ganaríamos la liga y los playoffs y todo. Entonces, cada rival es diferente, cada partido se da de diferentes maneras. Este rival, pues, como ya he dicho, es un rival muy duro, vendrá con necesidades como todos y con muchas ganas aquí a jugar y a demostrar en este estadio que es un buen equipo. Entonces, bueno, como ya he dicho, me reitero, no tenemos que preocuparnos mucho del rival en la medida de lo normal. Entonces, bueno, confiamos en nosotros y poco más. Y la última que le hacíamos a Lolo Pla es sobre el Atlético de Madrid. Si también piensan en el partido del próximo miércoles, Martínez Valero, y si le gustaría jugar ese partido. Sí, no se ha hablado mucho del partido. Sabemos que tenemos la Copa ahora porque tenemos muchos partidos seguidos. Vamos a intentar sacar los puntos en Liga, que al final es lo importante. El Atlético de Madrid es el premio a los tres partidos que hemos tenido en Copa, que han sido duros, porque los tres partidos han sido duros. Y bueno, me gustaría jugar, claro que me gustaría jugar contra el Atlético de Madrid, me gustaría jugar también contra el Alcoyano aquí. O sea, me da igual el rival, al final, lo que te he dicho antes, me gustaría jugar contra cualquier equipo. Está claro, lo que quiere un futbolista es jugar y el que no quiera eso, mejor que se lo deje y se retire. Por cierto, recuerdo a los abonados que hasta este sábado tenéis, según anuncia el club, la oportunidad de retirar vuestra entrada, es decir, vuestra butaca. Están vuestras butacas reservadas hasta el sábado porque ya a partir del lunes quedarán liberadas. El sábado recordamos que las taquillas están abiertas antes y después del partido, pues para aquellos que vengan de más lejos puedan aprovechar y no hacer el viaje cosa hecha, pues ven el partido y luego después del partido o antes pueden retirar su entrada. Hablo también del público en general. Por cierto, unas 10.000 entradas se han vendido ya. Se espera un gran ambiente el próximo miércoles. Y bueno, pues los abonados recordamos la entrada reservada, su butaca reservada hasta el sábado. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan. Con precios especiales en sus cafeterías y gintonerías. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutu Amur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. La gran batalla del marketing, episodio 3. Una de las antonautas, la de las mil y una medias, atacó con todos los medios que tenía, que eran muchos, por cierto, porque los dominaba todos, con el mejor coste por impacto, por supuesto. Y la flota de la competencia gritó: ¡Uy, qué medio! Sigue los episodios en grupoantón.es. Tras el éxito de Fira Hogar, Hogar Mobiliario mantiene por unos días los precios y descuentos de feria en la prestigiosa firma de cocinas Santos. Sorpréndete con las últimas tendencias en el mundo de las cocinas. Con financiación a tu medida. Descubre Cocina Santos y aprovecha los precios de feria en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Regala emociones, regala momentos, regala sueños. El regalo más especial está en Ernesto Joyero. Diseños únicos, exclusivos. El regalo que nunca pasará de moda y con el que te recordarás siempre. Ernesto Joyero, con taller de joyería y colecciones de fabricación propia. En Elche, calle Capitán Antonio Mena 117, Ernesto Joyero, tu tienda de confianza, tu joyero de toda la vida. Seguimos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. La Federación de Peñas emitió ayer un comunicado que dice lo siguiente: desde nuestro colectivo queremos manifestar nuestra máxima preocupación por las últimas noticias que se han publicado desde el Ministerio Fiscal, las cuales no son de agrado para la afición ni para el Elche Club de Fútbol. Por eso pedimos la máxima celeridad a la justicia para que se esclarezca todo este tema lo antes posible y que los culpables paguen todos los perjuicios y males ocasionados al Elche y a su afición. Antes, ahora y siempre, mucho Elche. El comunicado que ayer emitió la Federación de Peñas. Recuerdo que el Instituto Valenciano de Finanzas y el Elche van a volver a enfrentarse el próximo 28 de noviembre. Será un día antes del partido de vuelta de la Copa del Rey. No tiene fecha todavía oficial, pero en teoría está fijada para el miércoles 29 en el Wanda Metropolitano, ese Atlético de Madrid-Elche. Pues un día antes, el 28 de noviembre, martes, desde las 9 y media, aquí en la Ciudad de la Justicia, se van a enfrentar de nuevo el Instituto Valenciano de Finanzas y el Elche Club de Fútbol, para que, bueno, pues el juez dictamine si la impugnación que realizó en su momento el Consejo de Administración Franjiverde, paralizando la venta de las acciones, ellos alegaban que estaban protegidas bajo un contrato de prenda que estaba marcado por cláusulas abusivas, y bueno, pues el juez tendrá que dilucidar y tendrá que decidir. Y veremos qué pasa. Puede haber dos caminos. Si el proceso se vuelve a abrir, pues el IVF podría volver a poner a la venta esta subasta y estas entradas. Estaremos pendientes, como también de la resolución de la Audiencia Provincial por el recurso presentado por el brazo económico del Instituto Valenciano de Finanzas. Recordamos que impugnó el convenio de acreedores, la Audiencia le dio la razón al Elche, y bueno, pues la entidad franjiverde podría activar esa ampliación de capital en la que se cambiaría deuda por títulos. En este caso el IVF perdería la mayoría a pesar de poder presentar recurso de impugnación. En fin, todo el tema sigue judicializado y se está a la espera de muchas resoluciones, como también de la multa de Bruselas. Está pendiente de ese recurso presentado por el club, por el Consejo de Administración, sobre la calificación del crédito contra la masa de la Unión Europea. Y recordemos que el Elche lo impugnó para ver qué sucede, si tiene que pagar esos 4.100.000 euros, más, menos, dependiendo de la resolución también de los jueces. Está ya con nosotros Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Hola de nuevo. Recordamos que preguntamos cuáles eran los motivos del bache, ¿no? Más o menos, del equipo, ¿no? Sí, de este pequeño bache que tenía el Elche, lo preguntábamos en Facebook y en Twitter. Y antes de decirte los ganadores, si quieres te digo algunas opiniones, porque hay de diversas opiniones. A ver, tenemos por ejemplo Lidia Linares, que dice que todos los equipos pasan por malas rachas en una liga regular tan larga, no hay que alarmarse. José Daniel dice que es exceso de confianza de los jugadores. Paul Murcia dice que más de un equipo ya quisiera tener este bache, también es verdad. Maya Bordonado achaca a que puede ser por las bajas. Luego también seguimos hablando con más oyentes. Ana María Fernández dice que las bajas, pero también es cierto que no se pueden ganar todos los partidos. José María dice que se debe a que tras la buena racha del principio los halagos de la prensa se lo han creído. Francisco José Raja nos comenta que es una competición muy exigente y diversa y es necesario un periodo de adaptación del equipo. Sí, yo creo que cualquiera de esas opiniones son válidas y seguramente si las juntamos todas en una coctelera, todas tendrían también su influencia. Lo cierto es que el Elche, bueno, pues como decía Lolo Pla, bendita racha en tercera posición. Esperemos que de ahí no baje. ¿Quiénes son los ganadores? Pues ha ganado, como hemos dicho, hay dos ganadores. Una de ellas es María José Quiñones, que ha comentado en Facebook que piensa que es debido a las bajas. El equipo ha notado mucho las lesiones. Y al igual que también el otro ganador, que es Miguel Ángel Cortés en Twitter, @lon_elch, que ha escrito que la baja de Collantes ha influido de manera significativa en el juego y por consiguiente en los últimos resultados del equipo. Así que nada, Miguel Ángel y María José Quiñones, enhorabuena, podéis recoger el premio aquí en Teleelche, en calle La Fira 10, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y por la tarde de 4 y media a 7 y media, siempre con vuestro DNI. Gracias, Adrián. Hasta luego. Y es que esa primera derrota, bueno, pues ha escocido, porque a nadie le gusta perder, pero cuando llega la primera, pues parece que duele más, ¿no? Y en realidad, bueno, pues el Elche no está tan mal. Lo que pasa es que estás ya con el... estás como con el cuento del lobo, ¿no? Y que si le ves las orejas, que si ya te acuerdas de lo que pasó el año pasado, hombre, no va a ser siempre igual, el Elche no se va a hundir todos los años de esa manera. Todos los equipos tienen pequeños baches y está claro que el Elche no está tan brillante como en las primeras jornadas. Cuando te acostumbran a goleadas, pues luego ganas como ganas, justito o no ganas, y dices, oye, aquí me falta algo, algo ha pasado. Pues evidentemente. Vamos a ver si el sábado el Elche vuelve a recuperar el camino de la victoria, que recordemos que en el Martínez Valero solo se ha desviado en un partido contra el Atlético Baleares y fue de aquella manera, con un 3-3, y en el último minuto marcó el Elche tras la expulsión de Primi. Lo vamos a dejar aquí. Mañana más con la última hora del Elche Alcoyano y el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Que paséis una feliz tarde, gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.